Pues ya estamos aquí un lunes más ofreciendo buena música y, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en W Radio con quien os habla, Juan Sin Techo, y, como no, con Golpe de Voz. Comenzábamos hoy con The Bruces, un tema duele muy íntimo para algún componente de la banda y que nos apetecía hoy que sonara aquí en Golpe de Voz. Así que no desconectéis, que tenemos 2 horas de buena música, muchas novedades, agendas de conciertos y buena música. Así que nos escuchamos. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues empezamos con las novedades, y es que tenemos un nuevo tema de la banda de Valladolid, The Buckle, que junto a Fred City nos dejan un nuevo tema llamado Tras el Cristal. El tema ha sido grabado y mezclado por Alex Bocos entre los meses enero y febrero del 2022, y el videoclip ha sido producido por Manuel Espinilla, y vamos, el resultado es bestial. Pues nada, sin más, lo nuevo de The Buckle aquí en Golpe de Voz. We'll be right back. Pues ahí teníamos el potente tema de Debacle, Tras el Cristal, y bueno, lo van a presentar muy prontito por aquí cerca de León, así que estar atentos. Y nos vamos con otra banda, también desde Valladolid, Agresiva, desde Valladolid, pum, muy directo, nuestra forma de actuar, y ha sido un disco de presentación de esta nueva banda, Agresiva, que viene para quedarse. We'll be right back. Pues aquí teníamos a los mexicanos desde Guadalajara, Acidez. El Pum salvó mi vida. Uno de los temas incluidos en ese nuevo trabajo publicado en el 2022 llamado In Pum With Trash. Un tema que habla bastante de la banda y muy directo y muy personal. Y como bien decía, Pum desde... Pum, como dicen ellos, mexicano 100%. Nada, nos vamos con más cosillas, vamos con un poco de caña. Pues aquí teníamos a Alemania Hardcore. He querido poner este tema porque en plena Semana Santa se pasaban por aquí a mostrar en directo temas como este, y Alemania Hardcore, pues es una banda ya veterana que estuvieron en el Black Bourbon, como bien decía antes, en plena Semana Santa, aquí en León, en el Black Bourbon, dándolo todo junto a Varillas, y la verdad que potente, potente concierto. Y nos vamos ahora con la banda Diáspora. Desde el sello Maldito nos llega Reflejos del Meu Ser, y es el primer adelanto de lo que va a ser el próximo trabajo de la banda Diáspora, y que se trata de una canción casi claustrofóbica y con mucha caña. El nuevo disco de esta banda se va a llamar Despertar o Morir, Y de momento tenemos este adelanto y yo creo que es suficiente para saber qué disco nos van a presentar esta banda tan potente como el sonido que comprobamos ahora mismo. Guanyar-me a mi mateix. Y aquí teníamos este tema, Tenemos lo que merecemos, incluido en el último trabajo editado en el 2021 de Escuela de Odio llamado Y nada más que la verdad, un auténtico disco que la banda asturiana sigue presentando ahora mismo en directo y que, bueno, si queréis meteros en su página y podéis ver toda la agenda de conciertos, porque la verdad es que estos asturianos se están moviendo mogollón y hay que aplaudir porque lo están dando todo desde hace muchos años, Escuela de Odio. Y nos vamos con 5 balas, es el videoclip que estrena la banda Ardi Belzap, banda que está dentro del sello rock estatal y que escuchamos ahora el videoclip que os comentaba, 5 balas. We'll be right back. Y seguimos con más cosillas aquí en Golpe de Voz, y en este caso nos vamos con una potente banda que desconocía y que nos ha llegado una pequeña referencia. De momento os digo que vamos a escuchar Miss Lava y ahora os comento un poquito más de ella. Como os decía, la banda que desconocía totalmente, Miss Lava, es la que acaba de sonar. Desde Lisboa nos llega esta banda, que es una de las bandas más activas dentro del panorama stoner rock europeo, y el cuarteto portugués ha editado su cuarto álbum Dog Machine tras un año de pandemia y sin poder girar. Pero bueno, ya. Golpe de voz. Contacta con nosotros en el 699-514795. Al desvelar pues aquí teníamos Cuenta Atrás, un tema de que es el primer single de la banda Absenti, y que esta canción ha sido grabada en diversos estudios del territorio nacional, y decir que la verdad que es una banda con componentes que vienen de otras grandes bandas del panorama del heavy metal, y por ese motivo hemos podido observar este gran tema. Y seguimos porque la banda Mandrágora Negra nos presentan su segundo single de lo que va a ser su nuevo trabajo titulado Símbolo de Libertad. Ahora mismo escuchamos Volver a Renacer, y esto es lo nuevo de Mandrágora Negra. Encontrar ese lugar donde se sueña.

Pues ahí teníamos a nuestro compañero Santi con esa colaboración para Golpe de Voz también y apoyando a las bandas. Y nos vamos con una banda leonesa, en este caso El Ébora. Una banda que nace de componentes de otras, ya veteranas de aquí de la zona, muy veteranos ellos mismos también musicalmente, y nos dejan de momento Madre de Tormentas. Esto es lo nuevo de esta nueva banda que nace en León llamada El Ébora. We'll be right back. Y damos paso ahora a la banda Abismo. Estrenan el videoclip Mientras Brillen y es el primer adelanto de su próximo álbum. Regresan con este flamante videoclip, este tema, y como bien decía anteriormente, será un tema incluido en ese nuevo trabajo y en la que la nueva formación han desplegado su interesante propuesta musical. Sin más, lo nuevo de Abismo, aquí ahora mismo. Pues esto era lo nuevo de Abismo y vamos a continuar con alguien que vamos muy conocidos y que todos esperamos que suban de nuevo a los escenarios. Os hablo de Los Suaves. En este caso presentan un nuevo tema de ese disco, de esa grabación inédita, La noche más suave. Como sabéis, se ha editado una edición especial, libre o disco, dos CDs y DVDs con 44 páginas, en el cual hay invitados como Cuchi Romero, Juan Carlos de Boico, Carlos Escobedo, Serpa y muchos más. ¿Cómo no? Pues también el Drogas de Barricada en este tema que vamos a escuchar a continuación, llamado Por una vez en la vida. Hoy va a estar con nosotros un amigo vuestro y nuestro. Su nombre es el nombre de Rey. su apellido es la ciudad. Y su nombre de la canción es Traga. Opa, viejo. Caña. Caña suave, pero caña. We'll be right back. Pues ahí teníamos a Los Suaves y a El Drogas juntitos en este tema en directo, que la verdad hay que tener entre nosotros esa edición. La verdad que creo que ha sido... no sé cómo decirlo, la verdad que la noche más suave, y ellos la hicieron la noche más auténtica. Y nos vamos ahora con Natacha, la banda que presenta su disco Pectum Excavatum. Nos presentan su primer disco y la banda nos dicen que está lleno de punk rock melódico en español, lleno de color, de intensidad y de mucho cariño. Podemos tener más información en la webcam. Y bueno, ya hemos pinchado aquí en Golpe de Voz más cosillas de Natacha. Y muchas veces hay que decirlo, los nombres a veces engañan. Así que vamos a escuchar Filosofía Primitiva. Y esta es una gran banda que, gracias a mi amigo Diego de Ávila, que hace buena propaganda, pues he conocido a esta banda, que la verdad me está gustando mucho tema tras tema, y agradezco a la banda que se hayan puesto también en contacto conmigo. Poética, la política comienza bailando desnudo alrededor del fuego, como aquella la loca, la caótica. La loca, la loca, la caótica. Una danza en círculos imperfectos. No olvides saltar el fuego. Déjate quemar las palmas acompasadas. Acompaña piernas embarradas y otra vuelta hasta que vuelva. We'll be right back. Pues así acababa este tema de Natacha. Y nos vamos con una banda que nos está sorprendiendo poco a poquito. Hasta el momento tres temas publicados y vamos a por el cuarto. Os hablo de la banda Barsinep, que forma parte de Germán González de Skunde F y que ahora nos dejan el cuarto tema, que como decía antes, poco a poco van presentando temas y ahora ya tenemos el cuarto en nuestras manos, Bengala. Pues aquí teníamos lo último de Caótico y nos vamos con más cosillas, aprovechando que el tiempo pasa volando, y nos vamos ahora con lo nuevo de Cruella Antigeneración. Es lo nuevo que nos presenta esta banda vasca y es el segundo trabajo que van a publicar con el sello Maldito. Antigeneración también se llama, y en este caso con Charlie User de Radio Crimen lo hacemos sonar aquí. Son ya más de las seis, mi cuerpo de gem enterrado en Barrenjayem. De noche en mi ciudad me cuesta olvidar que el pasado es una trampa. Ven, vamos a beber. Buen tema que acaba de sonar Charlie User de Radio Crimen en esta colaboración Antigeneración, que es el nuevo trabajo de Cruella, una banda que publica su segundo trabajo en breve. Y nos vamos con otra cosilla, y es que en este caso os quiero hablar de Caos Urbano. Euforia, nuevo trabajo para la banda, está más alto que nunca y con ganas de subir a todos los escenarios, y nos vamos a quedar con este tema. Hasta siempre, lo nuevo de Caso Urbano. Posesión, me valdría con tu amor. Anda a hacer hostias. Esto es uno de los temas incluido en lo nuevo de Tropa do Carallo, que es la nueva formación de Baristo, de Gatillazo y de La Polla Record, y que, como sabéis, sacaban un disco titulado ¿Qué hostias andáis? Y nada, seguimos, nos vamos con más cosillas. En este caso vamos a poner lo nuevo de la banda Interrupter, que la verdad nos dejan siempre con novedades de auténtico lujo. Y nos vamos con otra novedad. La banda hermana Furia de rock alternativo presentan Salen, un canto a la violencia que aún viven las mujeres, y que este tema, además, Salen está incluido en ese álbum debut de la banda Todo Mal. La verdad que es una banda muy potente, editado con Entre Botones y con la promoción de Cuestión y Medios, pues nos llega un tema muy personal de Hermana Furia. Con los ojos abiertos. y nos vamos con Hakuna Tanaka, con ese tema Batallas, y ponemos punto y final a este programa. El álbum es Audio Retrato, editado con el sello Maldito, y con esta banda ponemos, como bien decía, punto y final a este programa, este lunes completito de varios estilos, un poquito de caña. La verdad que hemos querido empezar dando caña y creo que lo habéis comprobado. Así que nada, el lunes que viene nos escuchamos como siempre de 6 a 8 de la tarde, no lo olvidéis, en Golpe de Voz, en W Radio y con quien os habla, Juan Sin Techo. Un saludo. Mientras mueras, no arrastres más penas, déjala, si no, no llegas. No más estrés y dramas, duele menos y das más sal. Sal y cambia y calma. Si sufres de algún mal, ten cuidado lo que te aferras. Te sacarán las garras, se crecen como fieras. Yo vengo en son de paz, para tiempos de guerra. Yo vengo en son del rap, desde un lugar llamado tierra. En la terra que a la Tanaka te rapea. Predica con el ejemplo pa' que todo el mundo te crea. Hipócritas no hacerlo, o hacerlo como sea. Sé como tú eres, aunque no te vean. La historia es sencilla y todavía pasa lo mismo. Se creen una maravilla con tanto egocentrismo. Se crean una mala vida por su egoísmo. Si esperas ser el cambio, haz algo distinto. Insisto, que cada paso mal dado te lleve a donde vayas cuando te hayas levantado. Si te pierdes te encuentras, porque hay que echarle agallas. Y no mires no, hacia atrás hasta que no hayas llegado. Hoy resistes y no callas. Viste tantas batallas por banderas o medallas. O personas que se engañan y nos fallan, que se vayan. Solté lo que me ataba. Los buenos a veces ganan. Y hay personas que te llaman y comparten lo que tienen, porque solo así se ama. Yo he visto algún cobarde diciendo que no huía, pero corría pa'lante hasta que se dio de golpe con otro más valiente que decía lo que pensaba. Y eso sí que es ir de frente. Dormirme al acostarme o comer si tengo hambre. Saber que ningún hombre me da o me quita el miedo, ni ningún jefe mi sueño. Lo que tengo es por empeño, no se vende pues no hay dueño. No hay dueño. Mi piel es mi armadura y mi arma más dura mi boca. Si me callo me explota y se me pone cara loca. Si no avanzo retrocedo, si me rindo les cedo. Si no vivo ya, yo me muero. Me muero. Y si muero resucito, me levanto y lo recito. Sí, la receta sí, te la canto sí, susurrándote mi escrito. No puedo cambiarlo pero pongo mi trocito. Si todo el mundo se esforzara sería el mundo más bonito. ¿A cuántos vas a odiar porque no sabían quién eran? ¿A cuántos les das amor sin saber bien quiénes son? Conócete mejor, reírse de una ayuda. Y si salen por reír, que me salgan mil arrugas. Resiste si no callas. Viste tantas batallas por banderas o medallas. O personas que se engañan y nos fallan, que se vayan ya. Solté lo que me ataba. Los buenos a veces ganan. Y hay personas que te llaman y comparten lo que tienen, porque solo así se ama. Hoy resiste si no callas. Viste tantas batallas por banderas o medallas. O personas que se engañan y nos fallan, que se vayan. Solté lo que me ataba. Los buenos a veces ganan. Y hay personas que te llaman y comparten lo que tienen, porque solo así se ama. No puedo cambiarlo pero pongo mi trocito. Si todo el mundo se esforzara sería el mundo más bonito. Los buenos a veces ganan. Golpe.